Cuicatul Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Desde la Costa Chica de Guerrero, Cuajinicuilapa, el rap con cadencia afromexicana. El mar, pescado, frijol, coco, un canto de autorreconocimiento y sabor. Mucho sabor. Ahora mismo te comento que mi gente es multirracial, pues el gran mestizaje pluricultural se manifiesta. Mi nombre es Hugo Cabrera, escuchas al negro Yuwali José, el negro de Guerrero. ¡Huepa, huepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa mi gente! Un saludo para toda la costa, ya saben, desde siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Menéalo! Así que sí, ¡yeah! Un guerrero del estado de Guerrero, es que yo vengo y proyecto lo que pienso, lo que digo lo sostengo. Llego y prendo candela con mi ritmo, estilo, cargado de energía. Ahora mismo te comento que mi gente es multirracial, pues el gran mestizaje pluricultural se manifiesta y lo puedes apreciar en las diversas regiones. Voy a hablar de la región de la costa, de donde soy, entre los cerros majestuosos de la Sierra del Sur y el océano Pacífico tremendo, entre mar, arena, selva y sol intenso. Y con tanto colorido la tercera raíz se manifiesta y se presenta, así que sí, poniéndole calor y sabrosura, haciéndote sentir candela pura. Yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Ciérrate chiquita como yo me cierro, tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Y así te hablo de mi tierra: iguanas, tortugas, café, palmeras, maíz, arroz, mariscos, frijol, cacao, pescado, venao y sol. Mar azul con tanta energía, en las costas, las playas, barras, bahías, el olor al limón, el sabor del mango. Mi corazón es de donde hablo y por donde ando llevo mi candela, el ritmo de la cumbia y la cueca chilena, tanta negritud arraigada frente al mar azul y bajo la montaña. En las marañas del monte vive en libertad del jaguar, que se esconde por disimular, pero si acaso le buscas, encuentras. A mi gente no le asusta nada, recuerda que no vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto y por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Ciérrate chiquita como yo me cierro, tú serás la vaca, yo seré becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me bajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Así que sí, te lo comes con cuidado, porque si no, en eso terminas todo espinado. ¿Y pa' qué quieres? Así que sí, como es, mi gente, vamos pa'lante siempre, arriba el ánimo, a mover, a bailar, ¡eja! No vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me fajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Ciérrate chiquita como yo me cierro, tú serás la vaca, yo seré el becerro. No vine a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y así es que me proyecto, por eso me entretengo. Me divierto en el fandango, bailo, sudo, me emborracho de placer de ser moreno, ser negro, y me fajo con orgullo por herencia de mi pueblo, caudillo, guerrero. Y nos tratan como se trata al pescado, que se pesca con trabajo y se come con cuidado. Ajá, te lo dije otra vez, te lo repito y te lo sostengo como es. Como te dije, pues, un saludo otra vez a mi gente de la costa. El saludo es para el que va pa'lante y no se atora. Y sigue, sigue, ¡arre! sí, que sí. Carajo, Sanga, ¿qué estás haciendo ahí, bueno? ¡Muévete, chigarajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡De una vez! ¡Vámonos! ¿Escuchaste Quicat Alternativa? Búscanos en www.subterráneos.com.mx.